Seguimos escuchando Radio La Mariposa. No te muevas. Escucha que vienen cosas muy lindas. Se presentó en Bariloche el documental sobre salud mental comunitaria Desmontar la Máquina. Esto fue el domingo 27 de marzo en la Escuela de Arte La Llave y el lunes 28 de marzo en el Aula Magna del Hospital Zonal Bariloche. Para interiorizarnos un poco más acerca de las presentaciones que se realizaron el domingo y el lunes, dialogamos con Francisco Díaz, el director del documental, y Cecilia Garzón, parte del equipo de investigación. La entrevista telefónica la llevó adelante Fabián Agosta. Mi nombre es Francisco Díaz, soy el director del documental Desmontar la Máquina, un documental sobre salud mental comunitaria. Francisco, ¿y cómo surge la idea de este documental? Bien, la idea surge en el marco de un proyecto de investigación que se llama Obstáculos y Desafíos en la Implementación de la Ley Nacional de Salud Mental 26657, y surge un poco como el diseño de un recurso pedagógico para la formación de profesionales de salud, para visibilizar la ley y sobre todo para visibilizar experiencias exitosas en el campo de la salud mental y poder, describir un poco eso, del estado de situación de la ley en cuanto a no solamente sus obstáculos y desafíos, sino también los logros que ha habido en los 10 años, más 11 ya de su sanción. Teniendo en cuenta también que en el 2020 estaba previsto por la ley el cierre de los manicomios. Pensando en eso, poder identificar como todo el entramado territorial que existe ya en esta lógica y más con un trabajo comunitario, con base en la comunidad y de movilización de recursos comunitarios y articulaciones, en esa clave se lo plantea para esa fecha. En imágenes, ¿con qué nos vamos a encontrar más allá de esta experiencia local de lo que ocurre aquí en torno a Camino Abierto y las expectativas que hay también desde la gente de Camino Abierto, del Centro Cultural de los Usuarios del Servicio de Salud Mental de acá de Bariloche, con qué nos vamos a encontrar, con qué experiencias? Las experiencias que más retoma el documental son, las de Chubut y Río Negro. El documental igual articula mucho con desarrollos teóricos, académicos, y con dos eventos puntuales que sucedieron en el 2019 que fuimos a registrar, que fueron el Encuentro Latinoamericano de Salud Mental y Derechos Humanos, que sucedió en Rosario, y la Conferencia Regional de Salud Mental Comunitaria del 2019, que sucedió en Esquel. También hay como registro de diferentes movilizaciones populares vinculadas a, más que nada, a la defensa de la salud pública y de la salud mental específicamente, ¿no? También hay como registros de movilizaciones específicas, una en el marco de la marcha desmanicomializadora, que es el cierre del Congreso de Rosario, y otra que fue cuando se desjerarquiza el Ministerio de Salud y pasa a ser secretaría. Ustedes trabajaron esta diferenciación que se hace muchas veces entre salud mental y salud mental comunitaria, o todo lo que se trabaja en forma o se trabaja alrededor de la ley de salud mental. Bueno, en realidad la ley es un poco una excusa y un motivo como que aparece como en referencia a muchos de los relatos y también tenía que ver con el proyecto que le dio origen, pero hay bastantes diferencias en términos de lo que se entiende. El documental plantea la base que no se puede pensar la salud mental sin la comunidad, o sea que plantea una propuesta ética y una forma de entender la salud mental, pero también se trabaja sobre otras interpretaciones o otras formas de abordaje que existen dentro de la salud mental. Sí, y de hecho, bueno, y aparece un poco en el documental, tenemos unos registros de archivo de lo que fue el debate de la ley en el Congreso, y lo que se plantea justamente es la sustitución del manicomio por dispositivos con base en la comunidad. Así que de alguna manera están, vinculados. Y hablaban ustedes de las experiencias que tienen mucho registro, que son experiencias de aquí de la región patagónica. ¿Por qué se trabaja en torno a las experiencias de este lugar del país? Sobre todo si nos puede destacar lo de Río Negro. Bien, las experiencias que aparecen, son especialmente la de Maquinando, dentro de lo que es el Centro Cultural Camino Abierto, aparte de las experiencias de Chubut como Kenuir, El Caldero, Hilando Caminos, y las experiencias que miramos fueron las del sur porque, bueno, son las experiencias que tienen más años justamente de existencia y que nos muestran cómo funciona de alguna manera el proceso de las personas que atraviesan esas experiencias y cómo se empoderan, digamos, de sus propios padecimientos y cómo acompañan a sus propios compañeros, digamos, ¿no? Como se resalta mucho una cuestión más de horizontalidad en el intercambio de los participantes de esas experiencias. Nos vamos a un tema musical y después seguimos con la segunda parte de la nota. Poniendo esta sangre en tierra, este corazón que bate su parche sol y tiniebla, para continuar caminando al sol por estos desiertos, para recalcar que estoy vivo en medio de tantos muertos, para decidir y para continuar, para recalcar y considerar, solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros. Ay, fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida. Y bueno, hablaban ahí del proceso de cierre de manicomios. Esta es una de las grandes deudas, de lo que ustedes ven como la gran falencia a cumplir de lo que fue la ley de salud mental. Un poco para nosotros, viviendo en Buenos Aires, digamos, es como, sí, o sea, es una deuda pendiente muy fuerte, sobre todo en la ciudad. En la provincia se están dando ciertos procesos, ¿no?, de transformación muy interesantes, que a partir, digamos, del cambio de gobierno último que hubo, se empezó como a trabajar un poco más seriamente en esos cambios. Podríamos decir de alguna manera que el documental lo que plantea es que es el texto de la ley, es un compromiso que la Argentina tiene asumida, cerrar los manicomios para el 2020. Más que una gran deuda, es como el compromiso asumido, y lo que se busca con el documental es también mostrar que ya hay mucho de ese camino allanado. No resuelve el documental, sino que sí deja planteadas las diferentes voces de actores como estudiantes, docentes, referentes, trabajadores, cooperativistas, emprendedores, que marcan, digamos, cómo han sido sus experiencias y para ellos cuáles son las posibles respuestas o cuáles son los obstáculos en eso. Aquí en el caso, lo deben haber visto, pero en Camino Abierto se trabaja mucho la salud mental desde un aspecto integral y la persona como un todo. Entonces también tiene mucho peso el hecho al acceso a diferentes derechos, que son los mismos derechos. Esto parece una obviedad, pero hay que destacarlo, los mismos derechos que tendría que tener cualquier ciudadano en la Argentina, y un trabajo muy fuerte también en lo que tiene que ver con el consumo responsable de sustancias, ¿no? Porque muchas veces la gente que acude a espacios, por lo menos aquí en Río Negro, es gente que ha vivido diferentes situaciones de marginalidad. El hecho del rescate de la persona integral se da también en las otras experiencias culturales o comunitarias que ustedes reflejaron en el documental. Sí, por supuesto, que se evidencia de que hay prácticas del sistema de salud que son de alguna manera excluyentes, ¿no?, que no alojan los sufrimientos o las consultas que las personas o las respuestas que las personas están buscando, o el acompañamiento principalmente para que puedan encontrar sus propias resoluciones a sus conflictos con personas con autonomía y con la verdad que con el poder de decidir qué es lo que quieren para sus vidas, pero están como el acompañamiento muchas veces, y esto sí, sí se plantea, de que hay espacios receptivos y que muestran cuáles son los efectos de esas prácticas, y hay espacios que son como expulsivos, y también que muchas de las personas, usuarios, familiares, vecinos, esos que han transitado por esos espacios, dicen justamente esto, ¿no? De que no funciona, que no va más, que genera dolor, que genera sufrimiento. Hasta aquí compartimos la nota telefónica realizada por Fabiana Agosta acerca del documental Desmontar la Máquina, un documental sobre salud mental comunitaria que se estuvo presentando en Bariloche el domingo 27 en La Llave y el lunes pasado en el Aula Magna del Hospital Zonal Bariloche. Gracias a Francisco Díaz, su director, y a Cecilia Garzón, parte del equipo de investigación. Hola, buenos días. Mi nombre es Bernardo. Estamos en la radio La Mariposa.